13:36 minutos de la madrugada, 2:26 en la comunidad canaria, el callejón del escribano. Toma dos. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Hablamos de cine y lo hacemos dando las cifras en esta última edición del Callejón, en esta temporada, dando las cifras de este último trámite. Este último semestre, la primera mitad del año prácticamente. Bueno, sí, efectivamente. No llegan a 2010. Eso es, no llegan a 30 de junio las cifras del Ministerio, como siempre, pero bueno, tenemos cierta aproximación. Sí, bueno, hasta abril no tuvimos las del 2009. No, por eso, por eso. No está bien la cosa, ¿eh? No va bien, no, ya llevamos una temporada diciendo, en fin, bueno. En este semestre han ido al cine 42 millones de españoles, es decir, casi todos hemos ido una vez, si la estadística fuera esa ciencia exacta, ¿verdad? El cine español ha tenido 4 millones, un poquito más de 4 millones de espectadores, el cine extranjero casi 38 millones de espectadores. La cuota ha bajado al 10%. Pues sí, un poquito menos del 10%, sí. Mientras que la del cine americano se ha elevado al 71%, y una curiosidad, la cuota de todo el cine europeo, incluido el español, es del 28%, lo que quiere decir que todo el cine, aparte del comunitario y el americano, ha hecho un 1% de taquilla en este primer semestre. Es decir, que prácticamente una película que no sea europea, más bien comunitaria incluso, o americana, no va a verla absolutamente nadie. El cine español ha recaudado 25 millones de euros, que es realmente poco para 6 meses de cine, y el extranjero 280 millones de euros en total de recaudación, prácticamente el presupuesto de cualquier película americana en este momento. La película más taquillera, naturalmente, en este semestre ha seguido siendo Avatar, porque durante mucho tiempo ha estado, y además arrastra la recaudación del año anterior, 49,2 millones de euros. En segundo lugar, Alicia en el País de las Maravillas, con 23 millones. Detrás, Furia de Titanos, de Titanes, con 11,3. En cuarto lugar, Robin Hood, de los estrenos recientes, la que mejor está funcionando, casi 10 millones de euros ya de recaudación. En quinto lugar, Sherlock Holmes, 9 millones y pico. Y detrás, Prince of Persia, Tiana y el Sapo, Cómo entrenar a tu dragón, Shutter Island, Invictus. Y en el puesto 11, la primera película española, Que se mueran los feos. Lidera el ranking del cine español con 6 millones y medio de euros. En segundo lugar, Zelda 211, con 4 millones, más los de el año 2009, naturalmente. En tercer lugar, Tensión sexual no resuelta, nada más que 2 millones de euros. Lo mismo que Pájaros de papel, la película de Emilio Aragón. En quinto lugar, El mal ajeno, 1,2 millones de euros, mucho menos de lo que costó la película. Y detrás, Planet 51, que hizo su mayor recaudación en el 2009, Océanos, que es una película coproducida por España, La herencia Valdemar, El secreto de sus ojos y Spanish Movie, con 600.000 euros. Realmente unas recaudaciones francamente flojas. Caray, y fíjate, son flojas y aún así son películas del año anterior, con lo que cual quiere decir que si pusiéramos en la lista solo películas estrenadas en el 2010, estaríamos estamos a un año muy complicado. Muy complicado, fíjate, que se mueran los feos es la campeona en este momento y son 6 millones y medio. No es una barbaridad, es una buena recaudación para cine español, pero debería haber varias en ese nivel. Naturalmente, debería haber muchísimas más, incluso esta película, Que se mueran los feos, que nació con vocación de comedia multitudinaria, de arrasar la taquilla, pues ya ves cómo se ha quedado. Es que verdaderamente la competencia del cine americano en este semestre ha sido brutal. Entre las trilogías, los vampiros, la fuerza todavía de Avatar, 49 millones, ¿no? Fíjate, 49 millones de recaudación en su segundo año. Exactamente, el gordo en su segundo año. En el anterior. Bueno, pues la verdad es que sí, y los Robin Hood, Sherlock Holmes, todos estos personajes que han sido nombres propios. El príncipe de Persia en fin, estas cosas, ¿no? Y el 3D también, ¿no? Supongo que es muy importante el papel del 3D. Sí, fíjate, el 3D prácticamente en el cine español todavía no ha arrancado y quizá eso también se nota en la taquilla. Y si vemos la taquilla de las películas de todas esas 10 que nos has citado, pues hay varias en 3D y eso también claro, claro. Mucho, ¿no? Estamos en el 10% este año, hemos bajado bastante, bastante, pero bastante. En 6 meses, porque lo mejor del cine español el año pasado ocurrió en el segundo semestre. Eso es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que, bueno, yo repasando un poco... Lo que pasa es que sabíamos lo que iba a venir eso es, y había eso expectativa. Es. Eso es, ello, este ¿no? año entonces, la verdad es que la cosa no se presenta muy bollante. Creo que este año va a ser malo y además va a ser malo de recaudación también. Hombre, en este último este último mes ha estado el Mundial de Fútbol este, sí, que a la hora del cine, claro, había pues mucha gente viendo la televisión y yo creo que eso se ha notado también. Vamos a ver una vez que la cosa haya terminado cómo funciona el tema. Vamos a escuchar música. Banda sonora original del Calentito. Hombre, a ver, el que no haya bailado Groenlandia, que levante la mano, ¿no? Bueno, yo que no he bailado nunca nada, porque a mí yo soy como un tronco, pero bueno. Bueno, pues aparte pero tú y yo... Pero sobre la excepción que cumple la regla. Todos los demás han bailado esta canción de los zombies que aparece en la banda sonora del Calentito, como este verano, el Calentito, la película de Chus Gutiérrez de 2005, con Verónica Sánchez, Macarena Gómez, Juan Sanz, Ruth Díaz, todo un plantel de jóvenes figuras de nuestro cine. La película era otra comedia, esta musical, protagonizada por estas famosas Las Sioux, que eran un grupo de chicas que cantaban. Hombre, más famosos, desde luego, eran estos zombies de la Groenlandia. A través de desiertos, las junglas y los bosques, quizás te encuentre alguna vez. Bueno, ¿y qué buscamos para el cine este verano? Pues hombre, hay una buena lista de películas, las que se anuncian como posibles éxitos, pues ya te puedes imaginar, casi todas americanas, dos o tres europeas, una española, en fin, esta es la tónica general. Repasando así los fines de semana, no quiero ponerme muy pesado, pero en fin, inmediatamente ya en este 16 de julio se estrena Noche y Día, la película de James Mangold con Tom Cruise y Cameron Díaz, esta película en parte española, ¿verdad? Muy esperada. También Greenberg, de Noah Baumbach, con Ben Stiller haciendo un registro diferente a lo que nos tiene habituados. London River, una de las películas más importantes y más interesantes de este verano, de Rachid Bouchareb, que narra el terrible atentado en el metro y en el bus de Londres en el mes 7J. De julio, efectivamente, el 7J, ¿verdad? Y también ese mismo fin de semana, ya inmediato, Una Hora Más en Canarias, de David Serrano, la película española del verano, de la que no hablaré ni una sola palabra más. El día 23 se estrena Toy Story 3, otro de los grandes estrenos esperados del verano, de Lee Unkrich, con Woody, con Buzz Lightyear, nuestros amigos los muñequitos de Toy Story. Bueno, pues está en 3D, como es natural, y para todos los chicos y para los mayores también. Y para los mayores también, Pesadilla en Elm Street, que vuelve al origen, porque las películas hay que hacerlas así, cuando se acaba toda la serie, pues se vuelve a empezar. Esta la ha dirigido Samuel Beyer y con un nuevo Freddy Krueger, que ahora va a ser, es Jackie L. Haley, el actor que interpretará ahora a este personaje. Un poco más adelante, el día 30, a finales ya de este mes de julio, se estrena El Equipo A, la versión cinematográfica de la super famosa serie de televisión, dirigida por Joe Carnahan, con Liam Neeson y Jessica Biel en los papeles protagonistas. Y también otra película, me parece importante, de los belgas hermanos Dardenne, El silencio de Lorna. En agosto, pues tenemos un montón de estrenos, como es natural. Inception, de Christopher Nolan, con Leo DiCaprio y Ellen Page, otro de los estrenos del verano, esas películas que irá a ver todo el mundo. Killers, de Robert Luketic, con Catherine Hale y Ashton Kutcher. Y Zombies Nazis, una de las peores películas del verano, pero que sin embargo, leída en clave política, es toda una lección de cómo el nazismo nunca muere, desde Alemania hasta cualquier esquina del mundo. El 13 de agosto, The Expendables de Sylvester Stallone, dirigida por él mismo, interpretada por él mismo, con su propio guión y acompañado por Mickey Rourke, que los viejos rockeros nunca mueren, dicen, pues debe ser cosa de estos, ¿no? Y también ese mismo día 13, El aprendiz de brujo de John Turteltaub, con Nicolas Cage, Mónica Bellucci y Alfred Molina. Buenos actores acompañando a Nicolas Cage, a ver qué tal lo hace esta vez. El día 20 se estrena Salt, la película de Philip Noyce con Angelina Jolie. Esta sí yo la voy a ver, porque Angelina me sigue gustando, que se está poniendo un poquito... Dice que se retira. Sí, es que se está poniendo un poquito mayor, ya te digo. Ya. Lo menos tiene 30 y algo. Está mayorcísima. Está mayorcísimo, ¿no? Life's Raven está con ella, habrá que verla. También Mis tardes con Marguerite, la película de Jean Becker con Gerard Depardieu y Giselle Cardesis, y Centurión, otra de estas películas americanas muy publicitadas, de Neil Marshall, con Michael Fassbender y Olga Kurilenko, que también merece la pena la chica. El día 28 de agosto, otra reaparición, Karate Kid. Nos acordamos todavía de aquella, pero vuelve otra vez, ahora dirigida por Harald Schwartz, con Jackie Chan y Jaden Smith en los papeles protagonistas, y esta tiene que ser muy buena. Todo sobre mi desmadre. Una película de Nicholas Stoller producida por Judd Apatow. Naturalmente el título original no es así, pero aquí han hecho un bonito juego de palabras con la película de Almodóvar y esta, ¿no? Ya metiéndonos en septiembre para terminar, el día 3 se estrena The Girlfriend Experience, la película de Steven Soderbergh, protagonizada por Sasha Grey, la actriz porno que se pasa al cine, digamos, más o menos comercial, aunque lo que vamos a perder. Sí, verdaderamente... Aquí hace de prostituta, de estas de lujo, ¿no? Como algunas que, en fin, todo el mundo conoce, sobre todo de la pantalla, ¿no? Y también Resident Evil Ultratumba. Otro Resident Evil que debe ser como la cuarta o la quinta. Está en tres dimensiones, en 3D. Dirigida por Paul V.S. Anderson, con Mila Jovovich y Sergio Peris Mencheta. Que no sabemos qué hace aquí al lado de la Jovovich, pero será pues alguno que mata. Eso de primeras. Desde luego. Y en tres dimensiones, caray. En 3D. En fin, me imagino que estará practicando un poquito para su Capitán Trueno, que va a hacer ya enseguidita, ¿no? Y por último. Va con una bala. Va con una bala, efectivamente. Y por último, ya también para terminar el 10 de septiembre, ya metiéndonos en la próxima temporada, The Town, película dirigida por Ben Affleck, que también interpreta junto con Jeremy Renner y Rebecca Hall. Dinner for Smooks, que es algo así como la cena para cena de idiotas que hemos visto en el teatro, que hemos visto en el cine francés, dirigida por Jay Roach con Steve Carell y Paul Rudd, dos de los cómicos más en forma del cine americano en este momento, y otra película francesa, Los seductores, de Pascal Chomeil, con Romain Duris y la incombustible Vanessa Paradis, que siempre parece que tiene 22 años, algo verdaderamente increíble. Lo mejor del cine de verano, las chicas. Exacto, y casi para el final, ¿verdad? Pues para sí. Las últimas semanas de agosto, con primeras de septiembre, algunos de esos títulos que seguramente darán mucho que hablar. Supongo que sí. Y volveremos en esas mismas fechas hablando de cine y seguramente hablando de muchas de estas películas, y vamos a ver qué tal reflejo en crítica, qué tal reflejo en taquilla, y lo comentaremos contigo. Como si siempre, como cada temporada, José Manuel, un enorme placer compartir estos 10, casi 11 meses de cine en el año 2009-2010, con todo lo bueno que tuvo el 2009, con todas las incógnitas que se nos han abierto a todos los niveles en 2010, pero siempre con buen cine. Pues muchas gracias, Bruno. Un placer enorme para mí también, y bueno, pues para ti y para todos nuestros amigos, un buenísimo verano, con buen cine si puede ser. Quizás te encuentres.